alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 98. Vamos a hacer lo que podamos hoy porque tuve una gripe terrible y es lo que me quedó de voz. Así que bueno, vamos a hacer lo que podamos o vamos a hablar menos de lo habitual. Bueno, hoy programa número 98, como dije, vamos a tener como bandas emergentes a Somnium y a Stifler's Mom. las dos bandas de Argentina. Vamos a tener el bloque de blues, el temazón vivo, la balada, bueno, todos los bloques de siempre. Y aparte vamos a tener una charla con Chucho Hernández, vocalista de Ira Arcano. Una charla corta, un ratito vamos a hablar nada más, a ver qué se viene, con qué se viene Chucho con la banda y con su programa de radio. Les recuerdo que salimos el viernes a las 20 horas por Cadorna Rock. El sábado también a las 20 horas por Seven Rock Radio. Y a las 22 horas por Radio Crimen Online. El domingo a las 18 horas por Rock y Metal Radio. A las 20 horas por Somos Una Red World Team. Y a las 23 por Tico Sound de Costa Rica. Los lunes a las 19 horas estamos por Templaria Radio Rock. Y a las 23 horas por César Radio Rock de Bolivia. Los martes a las 18 horas por Malcriados del Rock. Los miércoles a las 18 horas por Vive Rock Radio. Y también a las 9 de la noche del miércoles por asteriscoradio.com.ar. Nuestro número de WhatsApp para las bandas emergentes: 221-614-5773. Si marcan desde afuera de Argentina, tienen que poner ante más 54. Nuestro Instagram es altovoltaje71. El Facebook, Alto Voltaje. La fanpage, Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube. Y el mail, también para las bandas que quieran mandar su material o lo que tengan ganas, es altovoltaje1975@gmail.com. Ahora ya vamos directamente al primer tema. Vamos a escuchar a Seven Spires con Dare to Live. We'll be right back. Y tenemos que hablar de Foo Fighters, que saca su nuevo disco, el primero desde la muerte de Taylor Hawkins, su baterista. El tema se llama Rescued y es el single del disco, que se va a llamar Bad Here We Are. El 12 de abril pasado, Foo Fighters en sus redes pusieron 13 segundos de lo que supuestamente era nueva música. Y ahora vienen con su primer adelanto con Rescued. El día 2 de junio queda ya marcado en el calendario como el día en el que se publicará el que será el undécimo disco de Foo Fighters, recogiendo el testigo que quedó en manos de Medicine at Midnight en 2021. Bad Here We Are marcará para la banda en una nueva etapa, en la que Taylor Hawkins, fallecido en marzo del 2022, dejó un legado de 9 discos. Greg Kurstin y Foo Fighters figuran como productores de Bad Here We Are, un trabajo que llegará con 10 nuevas canciones que garantizan un recorrido entre una amalgama de sensaciones provocadas por la pérdida de un ser querido y la necesidad de seguir adelante, como ya se puede ver en el primer single. Rescued abrirá este nuevo disco, será la primera canción que ya se puede reservar por internet. El anuncio de la participación de Foo Fighters en los festivales Rock am Ring y Rock in Park en Alemania y varias fechas de conciertos en Estados Unidos se adelantaron a este estreno, que materializa las palabras de su líder, que aseguraba al felicitar a sus seguidores el año nuevo que sin Taylor sabemos que va a ser una banda diferente mirando hacia adelante, confirmando la continuidad de la banda, sobre la que el guitarrista Chris Shiflett ya había comentado que tendríamos nuevo disco y gira. Lo que todavía no se sabe es quién será el baterista. Suponemos que en este disco ha tocado Dave Grohl. Todavía no se sabe nada, salvo que en el disco diga que tocó otro baterista. Y bueno, cuando toquen en vivo ya lo sabremos. Así que vamos a escuchar el nuevo tema de Foo Fighters para todos los fanáticos que estaban esperando, y a mí me parece bien que siga la banda. Vamos a escuchar el primer single de Foo Fighters de su nuevo disco Bad Here We Are, que se llama Rescued. AC/DC, Guns N' Roses, Roger Waters y The Rolling Stones figuran entre las 10 giras más lucrativas de la historia. La lista de las 10 giras más lucrativas de la historia nos ha presentado una abrumadora mayoría de nombres rockeros, en lo que se destaca la presencia de AC/DC, Guns N' Roses, Roger Waters o The Rolling Stones, estos últimos por partida doble. Casi 4 décadas de registro de datos sobre las más importantes giras en todo el mundo se ha resumido por parte de Billboard Boxscore con el top 10, en lo que nadie ha podido por el momento desbancar a Elton John de la primera posición, cuya gira Farewell Yellow Brick Road, que comenzó en 2018, ya ha recaudado 853 millones de dólares en un total de 293 conciertos, reuniendo a 5 millones y medio de personas. La novena posición la ocupa AC/DC con su gira Black Eyes World Tour, que entre 2008 y 2010 recaudó más de 442 millones de dólares en 107 conciertos, a los que asistieron más de 2.800.000 personas. La octava posición es para la gira The One Live, en la que Roger Waters recaudó más de 459 millones de dólares entre 2010 y 2013, con 219 conciertos que sorprendieron a 4.100.000 asistentes. Los Rolling Stones ocupan las posiciones sexta y quinta de la lista. Por un lado, la gira No Filter, que en 58 conciertos recaudó 547 millones de dólares entre 2017 y 2021. Y por otro lado tenemos la gira que nos hace remontarnos más atrás en el tiempo, a Biker Van Tour, que se mantiene en quinta posición con los 111 conciertos ofrecidos entre 2005 y 2007, que recaudaron 558 millones de dólares gracias a sus 3 millones y medio de asistentes. En la cuarta posición entran Guns N' Roses con la exitosa gira de reunión Not In This Lifetime, que recaudó 736 millones de dólares entre sus 110 conciertos con 7.300.000 personas, habiendo disfrutado el reencuentro entre Axl, Slash y Duff McKagan. Completando el podio que lidera Elton John, encontramos a U2 con la gira 360, que entre 2009 y 2011 recaudó 736 millones en 110 conciertos, y al joven Ed Sheeran en segundo lugar con 776 millones recaudados entre 2017 y 2019 en 258 conciertos. Hay que recordar que AC/DC ha confirmado su regreso a los escenarios con la actuación que formará parte del festival Power Trip, compartiendo escenario con el también retornado Ozzy Osbourne, en un cartel en el que también se encuentran Guns N' Roses, Metallica, Iron Maiden y Tool, y para el que las entradas no serán nada económicas. Así que, dicho todo esto, vamos a escuchar en una de esas giras que nombramos a los Rolling Stones en vivo con su tema Start Me Up. Este es el bloque de las bandas emergentes. ¿Qué onda, mis panas? ¿Cómo están? Acá Mel Jiménez, cantante de Stifler's Mom, y les quiero enviar un saludo muy especial a nuestros amigos de Alto Voltaje y agradecerles por el tremendo espacio y por la difusión de nuestra música. Stifler's Mom, nos formamos en el año 2021, a finales del 2021. Arrancó siendo una idea de hacer covers de los 90 para una live session, y bueno, pegamos tanto feeling con los panas que la verdad que se derivó todo en lo que es la banda el día de hoy. Comenzamos a hacer temas propios y bueno, estamos terminando de grabar lo que es nuestro primer EP. El año pasado, 2022, tuvimos la oportunidad de tocar en un aproximado de 15 fechas. La verdad que fue una oportunidad muy linda para una banda nueva poder arrancar con ese movimiento, y la verdad que nos sirvió muchísimo también para conocernos como músicos y como banda, aceitar todo lo que es el tema vivo. Y bueno, en todo ese interín también hemos estado grabando nuestro primer EP, del que hace parte Paraíso, que estrenamos el año pasado, en 2022. Les invitamos a que lo escuchen. Y también hace parte nuestro nuevo corte de difusión que se llama Ansiedad, que también es parte de este mismo EP. Y también el videito lo sacamos el 21 de marzo, para que pasen y también lo vean en YouTube. Y el tema está disponible en todas las plataformas digitales. Y bueno, se vienen giras, se vienen nuevas fechas. Vamos a estar tocando el 9 de junio en Capital Federal en Here Music junto a Jula. Después tenemos una invitación a un festival de bandas en Quilmes. Y vamos a estar haciendo a fin de año la presentación de nuestro EP, incluyendo Paraíso y Ansiedad. Y bueno, se vienen nuevos temas, se vienen nuevos videos. Así que nada, les agradecemos muchísimo por el espacio. Y quédense conectados y que disfruten nuestros temazos. Les mandamos un saludo muy grande. Con un disparo. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bloque de blues en alto voltaje. Y estamos en el bloque de blues y hoy es el turno de Roy Buchanan, 23 de septiembre de 1939 y murió el 14 de agosto de 1988. Fue un guitarrista estadounidense de blues. Se caracteriza por su uso del glissando, de rápidos staccatos y de pellizcos armónicos. Buchanan fue pionero del sonido Telecaster. La carrera musical de Roy Buchanan empezó en California. Su padre fue un aparcero. Contó cómo su primer recuerdo musical está vinculado a reuniones de mezcla racial promovidas por su familia gospel. Decía, así fue como entré en la música negra. Creció efectivamente entre influencias y muy dispares mientras aprendía a tocar su instrumento. Inicialmente demostró talento para la steel guitar antes de cambiarse al instrumento estándar a comienzos de los 50. En 1957, Buchanan hizo su grabación de debut tocando el solo de My Baby para Cheese Records. 3 años más tarde, se dirigió a Canadá, donde tocó la guitarra en el grupo de Ronnie Hawkins, más tarde conocido como The Band. Uno de los guitarristas del grupo, Robbie Robertson, estudió guitarra aprendiendo de Buchanan y terminó por ser el guitarrista principal cuando Buchanan abandonó el grupo. Los comienzos de los 60 lo sitúan tocando de acompañante en muchas bandas de rock y con músicos como Freddie Cannon y Merle Kligor. Su carrera musical le llevó de giras en clubs de los años 60 y 70 a la televisión nacional, a las ventas de discos de oro y a los viajes mundiales en los años 80 con Looney Mac de Allman Brothers Band y Willie Nile. Cuando lo arrestaron por conducir en estado de ebriedad en el condado de Fairfax, del cual esta estación policial ya había tenido problemas con muertes dudosas por medio de los mismos agentes de la estación policial en cuestión, algunas horas después, Buchanan fue encontrado en su celda ahorcado con su propia camisa. La causa de muerte fue registrada oficialmente como suicidio, lo cual ha sido discutido por algunos amigos y familiares, teniendo en cuenta el comentario de familiares y amigos. Dicen que en su calva que en aquel momento llevaba se le vieron muchos moretones, lo cual es casi imposible suicidarse con una camisa y a la vez darse moretones en la cabeza. Un compañero de celda en esa misma noche dijo que le propinaron una paliza importante y que uno de los oficiales dijo: parece que no respira. Y así fue como encubrieron una muerte que no quedó del todo esclarecida para familiares, medios y amigos. Su cuerpo fue sepultado en el cementerio Jardines de Columbia, en Estados Unidos. Así que acá, en el bloque de blues de alto voltaje, vamos a escuchar 2 canciones de Roy Buchanan. Till I get there, 'cause I'm a ram, yes I am. I am. Just what to do, 'cause I'm a ram, yes I am. I am. To get next to you. We'll be right back. Yeah. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada y tenemos al grupo Accept con su tema Can't Stand the Night, que es del disco Breaker, que es el tercer álbum de estudio de la banda alemana de heavy metal, publicado en 1981 por Brian Records. Este disco marcó el regreso de Michael Wagener a la banda, pero esta vez como ingeniero de sonido. Fue la última producción donde Peter Bates interpreta la voz de una de sus canciones. Por su parte, fue la última grabación con el guitarrista George Fisher, ya que tras la gira promocional se alejó de Accept. No obstante, en 1985 volvería a la banda para las grabaciones de Metal Heart. Tras los malos resultados de sus dos primeras producciones, decidieron dejar de lado las opiniones de los demás y enfocarse en lo que ellos querían hacer. De acuerdo con Udo, en una entrevista comentó: a raíz de nuestras experiencias con I'm a Rebel, decidimos que nuestro objetivo para esta ocasión era no ser influenciado musicalmente por nadie externo a la banda. Bajo ese mismo concepto, Wolf Hoffman dijo: sabíamos que el enfoque antiguo de los álbumes anteriores no funcionaba nada bien, por lo que dijimos: mierda, vamos a hacer lo que creemos que es correcto. Con la idea de crear una imagen menos comercial, decidieron escribir canciones más oscuras, desafiantes y agresivas, que se vieron con notoriedad en Son of a Bitch, que Udo definió como un tema antisello discográfico. Sobre ello, Wolf mencionó que fue la única canción que no tiene sus letras impresas en el interior del álbum. En la versión inicial pensamos que sería una buena idea poner en las notas de la canción "censurado" para evitar cualquier controversia. Sin embargo, causó más controversia de esa manera, porque todos querían saber quién la había censurado. Debido a que en esos tiempos la industria era más sensible con las canciones groseras, la banda se vio obligada a cambiar la letra de Song of a Bitch por una más suave. Su título también fue cambiado por Virtue Be Wiped, y que se publicó en los mercados más grandes. Al respecto, Wolf explicó: tuvimos que cambiarlo porque los británicos eran muy tensos ante este tipo de cosas, que posiblemente no nos hubieran dejado publicar nuestro álbum con una canción llamada Hijo de Puta. Durante los primeros años del grupo, la responsabilidad de cantar las baladas recaía en el bajista Peter Battles, quizás porque la voz de Udo no parecía cuadrar demasiado con este tipo de canción. A partir de Breaker, Udo se anima y ya canta Can't Stand the Night, que es la canción que vamos a escuchar ahora en el bloque de la balada. El tema de Accept, Can't Stand the Night. Can't stand the night. Bueno, y seguimos acá en Alto Voltaje y estamos con el amigo Chucho Hernández. ¿Cómo andás, Chucho? ¿Qué hace, Darío? ¿Todo bien, loco? Qué placer volver hasta acá en Alto Voltaje, ¿eh? Una masa. Y sí, para todo el mundo es un placer estar en Alto Voltaje. Sinceramente, sí. Bueno, ¿qué andas? ¿En un baño? ¿Dónde estás ahí? Bueno, mira, ahora estoy acá contigo hablando. Me frené un toque lo que es mi trabajo. Me metí en un McDonald's acá en lo que es Avenida Corrientes y Clavín Ortiz. No sé bien qué es este barrio, mezcla de Caballito, Hermo, bueno. Y acá estamos charlando un rato, loco. La verdad que te agradezco mucho este ratito y el espacio para poder difundir un poco lo que se viene. O sea que no sabés ni dónde estás parado. Estás por ahí. Sí, en realidad sí. Estoy acá en Botillo, Clavín Ortiz y Corrientes, y acá tengo que irme para el lado del Ramos Mejía. Así que acá estamos, loco, a full. Sí, igual a mí me contás eso y no tengo ni idea, porque no conozco Capital, así que... No sé si está lejos, está cerca. Te creo lo que me digas. Estamos ahí. En Capital todo es cerca, loco. O tenés vehículos, todo es cerca. Y no sé, no conozco Capital. O sea, conozco Capital, pero me pierdo si voy. Eso quiero decir. Bueno, escúchame. A ver, contame de Aire Arcano. ¿Qué pasa con Aire Arcano? ¿Qué onda? Bueno, mirá, te comento, tío. Estoy un poquito... Me he cansado, loco, de las responsabilidades, del poco compromiso... Un montón de cuestiones, ¿viste? Y uno tiene un proyecto, tiene una idea, intenta manejar ciertas historias, tiene canciones, tiene gente que lo banca. Entonces, bueno, esta es una nueva etapa de Aire Arcano, en donde la titulé Aire Arcano 2.0. Sé que te va a causar gracia a vos y a mucha gente, porque la verdad que yo de tecnología no entiendo nada. Pero viste que cuando sale algo nuevo dentro de la tecnología le agregan un 2.1, un 3.0. Bueno, sí, yo le puse Aire Arcano 2.0. Es un Aire Arcano itinerante, en el cual, como te digo... va a haber varios músicos acompañándome, distintos músicos. Mira, te paso a escuchar algunos, por ejemplo, tanto consagrados como músicos que son de Lander, músicos emergentes. Por ejemplo, no sé, Pato Flores, el Topo Yanis de Orcas, va a estar Mario Yam dándome una mano en algunas canciones, va a estar Carlos Cabral de Cabral Extren Loco también cantando un poco conmigo. Bueno, varios músicos, va a estar Velocet, el guitarrista de... Ah, estuvo hace poco en tu programa, sí. Resistente. Bueno, él me va a dar una mano también. Y después, bueno, dentro de... Me estoy enviando un par, pido perdón. Y a Marcelo Rogacio, Polaco Selasek. Y bueno, y dentro del Under va a estar dándome una mano, seguramente lo conocés también, a Alex Pietro de La Caliza. Sí. Va a estar el Tano Baroli de La Caminito. Va a estar Manuel Cardero. Un ex Aire Arcano, también me va a dar una mano en lo que son las guitarras. Javier Crespi, un Aire Arcano también. Las baterías va a estar Shaggy. Y también Félix, de la banda Saturdidos. Bueno, mira, soy sincero. Intenciones según el show, según el momento, según el proyecto. El músico que esté disponible, que tenga ganas, darle para adelante y no casarme con nadie ya, ¿viste? No va a ser una banda con tres, cuatro músicos firmes. Que vos digas, los músicos del Arcano. No, tal cual. Va a ser, algunos me dijeron que es un proyecto unipersonal, yo no lo creo que sea eso. Siempre la mayoría, las canciones son mías. Después, obviamente, cuando vos escribís una canción, la llevas a la sala de ensayo, la llevas a la casa de quien se junte, y obviamente yo no toco la batería. Entonces la impronta se la pone la batería. Claro. O sea, ahí se termina la canción. Entonces tengo esa intención, viste, Darío, de ver que ciertos músicos me den una mano, colaboren en ciertas cuestiones, pero no casarte, no crear un proyecto, como decís vos, viste, una formación constante, una formación sólida, sino probar este año con algo distinto, a ver qué pasa con los distintos músicos que me van ayudando, y supongo que alguno se quedará, alguno no, alguno, bueno, mismo de Culebra va a estar, y bueno, la intención es esa, viste, fusionar un poco lo que son los músicos emergentes, bandas que están creciendo o que tienen su propia banda, y músicos ya son consagrados, la mayoría son, cierto, del heavy metal, pero bueno, esa es la intención, ¿viste? Ir metiendo Juan Quirno de Gauchos Rabiosos, bueno, ir fusionando un poco todo eso, y bueno, cada músico le va a poner su impronta, y yo siempre digo lo mismo, mientras la canción mantenga la esencia y la estructura, después cada uno le puede poner su impronta, ¿no? Su libre albedrío. ¿Con esta gente vas a grabar? No, con esta gente en principio vamos a tocar, gracias a un amigo también que es Sergio Val, que se ha retirado de la música, Sergio, ex baterista de Los Violadores. Está avanzando, él tiene una buena movida con lo que es la Equipro Jam, una empresa norteamericana, Bueno, de ahí vamos a estar presentándonos. Nos dio la posibilidad de cerrar uno de los shows. Nos van a dar 40, 50 minutos para tocar. Bueno, y de ahí en más, viste, darle para adelante con eso, Darío. No cerrar el año de esa manera. Lo que sí se viene, que ya está grabado, es un disco en vivo que va a salir este año, que se titula Aire Arcano, Una Noche en Bade, que fue grabado en el año 2021, en dos shows en 2021. Bueno, también nos está dando una mano Marcelo Roacio y el polaco Selasek en lo que es la masterización, ya que es un disco en vivo y no está grabado por pistas, sino que está grabado en estéreo. Bueno, entonces lleva muchísimo más laburo poder hacer que suene, viste, copado, que tenga un sonido nítido. Bueno, ellos nos están dando una mano, ya que no tengo los recursos económicos ni los recursos tecnológicos para hacerlo yo. Así que bueno, esa es la intención de este Aire Arcano para este 2023. ¿Y esto tenés una idea de cuándo tenés una fecha, algo, cuándo empezaría esto? Lo que tiene que ver con la salida del disco, vamos a ir editando singles. Ya hay un single que está en YouTube que se titula El Amor Muerde, Viaje Introspectivo. Esa es una canción que se ha grabado en Bade. Ahora este año va a salir Upside, ahora en mayo, junio, saldrá el segundo single. Y para fin de año se editará el disco entero, que va a estar en todas las plataformas musicales. Estaría bueno ver si con la ayuda de algún amigo, nuevamente, vuelvo a repetir, con la ayuda de alguien, que sinceramente los recursos que tengo, hay que utilizar los contactos y la buena onda que uno llegó a tener con mucha gente, para editar quizás un videoclip. Los demás van a hacer video lyric o algo así se le llama ahora en YouTube. Sí, sí. El disco va a estar en todas las plataformas. Y mira, la primera fecha seguramente será a finales de junio en Capital Federal. Y la fecha extendida va a ser mitad o finales de julio en lo que es Ramos Mejía en La Bohème. Ajá. Está bien, bueno. Estaría bueno ir a ver qué pasa con eso. Va a haber muñecos importantes, por lo que me decís. Sí, sí, sí. Va a haber músicos bastante grosos. Ya los acabo de nombrar. Seguramente se va a ir sumando alguno que otro más. Como también músicos, ¿no? De rock emergente. Bueno, y también jugar un poquito. Mira, Darío, siempre soy una persona bastante intrépida, ¿viste? No me gusta quedarme quieto. Incluso yo laburo de manera independiente con la moto en la calle. O sea, estoy todo el tiempo dando vueltas. Trabajo con la moto en la calle, ¿viste? Hago mensajería y logística. Por lo cual, ¿viste? Me manejo de manera muy independiente. Y mi intención es un poquito eso, ¿viste? Sé que es complicado. He hablado con varios músicos y, bueno, me han dicho, bueno, Chucho, esto está bueno o no, etcétera, etcétera. Algunos se han bajado, obviamente, pero a otros les llamó la atención el hecho de no ser una banda sólida, una banda importante, y les copa la idea, viste, de ensamblar. De ver cómo pueden ensamblar, sobre todo a los músicos emergentes, ¿no? Lo digo bien, y los músicos emergentes, poder, no sé, cantar una canción, tratar una canción cabral, que de repente esté Pato Flores, Pando Pasco, que venga, bueno, varios músicos que nos van a dar una mano. Y bueno, yo creo que a estos músicos emergentes, pero yo también vuelvo a repetir, está bueno, viste, es un contacto que a ellos les sirve, incluso quizás es una tontería gigante. Imagínate el Topo Yáñez de Orca, le gusta como toca la batería Alex Pietro de La Caliza, y después lo llamo para hacer alguna cosa. Son cosas que suman a todos, viste, claro. No solamente a lo que yo quiero hacer, y mi intención es justamente esa. Hacer algo distinto, rayarla desde otro lado y ver qué sale, arreglar un poco, pero no de vuelta, viste, estar buscando un guitarrista, buscando un bajista, buscando etcétera, sí, etcétera, que después, viste, no sé, por X razón no pueden venir, no pueden ensayar, no llegan a tocar en un show. Quiero probar y ver qué pasa. De esta manera, a ver, yo lo que estoy queriendo decir es que ese es mi punto de vista después de 9 años de carrera con esta banda, viste. Este año cumplimos 9 años, o sea, no son 2-3 años. Después de 9 años, viste, es como casi empezar de nuevo, y la intención es esa, Darío. Ver qué pasa, probar y darle para adelante con eso. No, está bien, hay que probar cosas nuevas. La intención es, para este año, a los 9 años, ya que no lo pude hacer el año pasado, hacer un festejo en donde también es algo raro y distinto, invitar a todos o a casi todos los ex integrantes de Aire Arcano. ¿Cuántos son? No tengo ni idea. Son un montón. Pero por eso yo tenía pensado hacerlo en la Sala del Gordo. El año pasado habíamos hecho toda la tranza, pero bueno, toda la logística, mejor dicho, y no lo pudimos hacer. Pero la intención es ponerle, ¿no? Aire Arcano se funda en 2014, tenemos canciones de esa época, ya nos tocamos, tenemos canciones del año 2022 que las tocamos actualmente. Entonces estaría bueno quizás invitar a músicos que ya han sido invitados y me han dicho que sí, y hacer distintas formaciones sobre el escenario. Una formación de cuatro temas, Sí, y así nos vamos moviendo. Está bien. Y bueno, cada formación de la banda va tocando temas de las distintas épocas, de los 9 años, no nos parezca, es un montón de tiempo. Y mira, ya me voy un poco por las ramas, pero te voy a decir una pregunta para vos. ¿La Berizzo es rock? ¿La Berizzo? Según lo que yo tengo considerado como rock, no. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con vos. La Berizzo, después pero de es, años, pero es mi opinión, ¿eh? No, por supuesto. Capaz que viene alguno y te dice, sí, eso es rock, qué sé yo. Bueno, justamente, viste, Darío, entonces, bueno, después vos seguramente todo esto lo vas a editar, pero a ver qué parte van y qué parte no. Por ejemplo, la Berizzo, después de 10 años, llegó a una radio conocida, ¿no? Hablamos un poquito recién de lo que es rock o no es rock nacional. Uh-huh. Vos decís que es música nacional, me gusta tu término. Yo le digo rock nacional porque me parece que es el término que le pone la Mega, y después está el rock argentino. El rock argentino es otra cosa, el rock de verdad. Uh-huh. ¿No? A lo que vamos. Bueno, la Berizzo después de 10 años hizo muy conocida. Y vos decís, 10 años es un montón de tiempo. Sí que lo es. Pero la verdad que en la actualidad, en la historia de hoy, con 2 años de pandemia, hay muchísimas bandas, Darío. Claro. Hay muchísimas bandas por todos lados. Y ya el rock no vende. No, ya no es lo mismo. La Berizzo entró justo, viste, de costado, llegando al último vestigio de lo que podía ser o considerarse rock. Pues por hoy, el consumo de la música es otra cosa. Ya no se escucha rock. Ya la juventud no escucha rock. Vos vas a un show de bandas consagradas, como por ejemplo, vamos a decir una banda no tan consagrada, pero con los, por ejemplo, Iorio Solista, o no sé, o lo que podría llegar a ser una banda o Divididos, y ya no tiene público nuevo. El público es el 30 mirá, para arriba. Mirá, un flaco de acá de mi barrio, hace un mes estaba hablando con él, y me decía, fui a ver a Orcas a La Plata, esto hace 2 o 3 meses. Y dice, no había nadie. Éramos 40 tipos, me dice. Y a mí me pareció raro. Porque Orcas, viste, 40 tipos. Me dijo, en serio, éramos 40, 50, no había nadie. Y me pareció raro. Pero puede pasar. Mira, yo te voy a contar. Voy a ver a Rata Blanca Quilmes. Yo soy de Capital Federal. Quilmes, ¿eh? A ver a Rata. Sí. Admito que gracias a Gaby Sisti pudimos conseguir las acreditaciones de prensa y entramos. Y mirá, loco, en lo que fue el show de Rata, yo pensé que iba a tocar en el estadio, que tampoco es un mega estadio, ¿viste? No, es un estadio de fútbol chico. Exactamente, pero es un estadio de fútbol. No, tocaron al lado, en lo que vendría a ser como el descampado de Quilmes, al lado de la cancha. Como un polideportivo. Si algo así, pero tampoco tan así, porque era todo pasto, con un escenario. No había luces, no había pantallas, no había nada. Salió Rata Blanca a tocar, hizo rock and roll, hard rock, heavy metal, como le quieras decir, la mezcla de los tres, la rompieron, ¿no? Espectacular. Pero si había 500 personas para un lugar de 3.000, era mucho. Bueno, Chucho, te agradezco. Nos vemos en otro programa, hablaremos cuando tengamos más tiempo, dale. Bueno, loco, ante todo agradecerte, Darío. Muchísimas gracias por el espacio, por permitirme charlar este rato con vos, ser un poquito verborrágico ambos, eso es algo que tenemos en común los dos, sí. Poder participar nuevamente en Alto Voltaje. Y bueno, los invito a todos a escuchar lo que es No Quiero Más, pero antes de eso les quiero comentar que ya que no tenemos redes, pero nos pueden escuchar en todas las plataformas musicales, ya sea en Spotify, en iTunes, en Google Play. Y quiero invitar a toda la gente a que nos siga también en YouTube, ponen Aire Arcano, le aparecemos al toque, tenemos 2 videoclips, No Quiero Más y La Mona Lisa, que son parte de nuestro primer EP, Historias Arcanas, y también está nuestro nuevo single, Viaje Introspectivo, El Amor Muerde, que es el primer single de nuestro futuro disco en vivo, Aire Arcano, Una Noche Invade. En breve va a estar nuestro segundo single en todas las plataformas musicales, vamos a ir contándolo. Vuelvo a repetir, Darío, muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme, aguanta el tobotaje. Bueno, dale, nos estamos viendo, después hablamos. Chau. We'll be right back. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Estamos en el bloque del cover y hoy tenemos la canción Maniac, que es una canción de Michael Cembello, publicada como primer sencillo de su álbum Bossa Nova Hotel y utilizada en la película Flashdance, ambos de 1983. Michael Cembello y Dennis Matkowski escribieron una noche la letra de una canción llamada Maniac, un tema sobre un asesino en serie que iba a colgar a nuestros gatos en la puerta sin ni siquiera pestañear. Lo que ambos músicos no sabían es que acababan de dar el primer paso para pasar a la historia de la música y del cine con Flashdance. Maniac se convirtió en la primera y única canción de Michael Cembello en que consiguió un número uno. Obviamente no se trataba de un hit sobre matagatos, la historia de cómo una broma macabra pasó a convertirse en la canción más usada de todos los tiempos en el cine es fascinante. Maniac es una canción interpretada y coescrita por el músico norteamericano Michael Cembello. Inicialmente se incluyó en la banda sonora de la película Flashdance, aunque también formó parte del álbum del artista titulado Bossa Nova Hotel de 1983. Cembello tenía casi 30 años cuando consiguió este hit, pero llevaba 10 años de carrera musical trabajando como músico de acompañamiento de Stevie Wonder o músico de estudio. Tanto Cembello como Matkowski se habían conocido trabajando como músicos de estudio y decidieron componer juntos y lanzar en solitario. Tras algunas primeras canciones para películas, una noche encontraron inspiración en un asesino en serie. Algunas fuentes dicen que la inspiración vino de un tráiler y otras de un artículo en la prensa. Matkowski dijo: "Una noche yo estaba viendo una noticia en la que un asesino en serie había enterrado 7 cuerpos en la puerta de al lado de alguna otra persona y empecé a garabatear palabras. Enseñé la letra a Michael y ambos compusimos la canción muy rápido, como una especie de broma. Para el puente de la canción pensé en cómo una persona demente utilizaría unos palillos chinos. Phil Ramón vino al día siguiente y en plan de broma la tocamos. Él dijo: estoy trabajando en esta película y puedo utilizar esta canción si reescribes la letra adaptada al guión del film, y eso es lo que hicimos. La película era Flashdance y el resto ya es historia de la música y del cine. Lo que Cembello y Matkowski no contarían hasta años después es que la compusieron mientras tomaban un relajante baño en un jacuzzi. Y así fue como el maníaco asesino se transformó en una maníaca bailarina. El séptimo arte también aportó su versión, en la que la mujer de Cembello fue la que mandó a Paramount Pictures la canción para que fuera incluida en la banda sonora. El éxito de Flashdance fue en todo el mundo y su banda sonora fue de la mano. Sin embargo, la gloria inicial no sería para Maniac, sino para What a Feeling de Irene Cara, que se llevó el Oscar a la mejor canción. Algo similar a lo que sucedió con la protagonista del video y de las escenas de baile de la película, que realmente no fue Jennifer Beals, sino la doble francesa Marine Jean. Con el paso del tiempo, Cembello consiguió que su creación fuera la canción más usada en la historia del cine, aunque siempre atribuyó ese mérito al largometraje y no a su trabajo. Maniac es una de las canciones más icónicas de los 80, un éxito rotundo que vendió millones de copias y encabezó la lista de todo el mundo. La banda sonora también fue número uno en Australia, Austria, Alemania, Japón, Noruega, Suecia y Suiza. Y el cover está hecho por Avantasia de su álbum Monglow del 2019 y es el tema que vamos a escuchar, donde figura Eric Martin, cantante de Mr. Big, y por supuesto Tobias Sammet, cantante de Avantasia. Así que vamos a escuchar acá en el bloque del cover en alto voltaje a Avantasia con el tema Maniac. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿cómo están? Les habla Fabio Nahuelkir, guitarrista de Somnium. Somos una banda de la Patagonia de metal sinfónico. Le dejamos dos canciones para que nos escuchen y las páginas por si quieren indagar un poco más. Somnium.música en Instagram y Somnium Música en YouTube. Saludos. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bueno, y estamos en el super clásico y la canción de hoy es nada más y nada menos que Light My Fire de The Doors, de su álbum debut, grabado en agosto de 1966 y lanzado en enero de 1967. Alcanzó el número 1 en la lista Billboard de singles pop en 1967 y luego fue relanzado en 1968, alcanzando el número 87. La canción fue escrita por Robbie Krieger, la música y la letra, aunque usualmente los créditos son dados a The Doors. El tecladista Ray Manzarek añadió la introducción. La canción representa una pareja llegando alto, lo cual puede entenderse como una alusión a la pasión sexual, pero es también un término callejero para la sensación eufórica de la gente cuando se droga, lo cual motivó que el presentador de televisión Ed Sullivan pidiese al grupo que modificase la letra si querían cantarla en su programa. Inicialmente la banda accedió, pero llegado el momento Jim Morrison hizo caso omiso y cantó la letra original. Light My Fire ha sido versionada por infinidad de figuras, tanto en discos como en actuaciones en vivos. Las versiones que destacan son las de Will Young, Amy Stewart, José Feliciano, Nancy Sinatra, Santana, Divididos, UB40, Massive Attack, Amorphis, Stevie Wonder, Al Green, Anal Dansankar y tantos otros. Light My Fire es un buen ejemplo del rock psicodélico y marca los principios básicos de lo que será el jazz rock de los 70, pero siempre cimentando en el blues. Buena muestra de ello son los largos y aparentemente improvisados solos. Por esto la canción fue acortada de 7 a 3 minutos para su versión de la radio. Su progresión armónica y ritmo pegajoso, particularmente la introducción de Ray Manzarek, lo hicieron que vendiera rápidamente en los mercados pop. Se destaca particularmente una aparición de The Doors en The Ed Sullivan Show. Se les pidió que cambiaran ciertas partes de la letra, específicamente la línea "Nena, no podríamos habernos colocado más" a "Nena, no podríamos haberlo hecho mejor", para hacerlo más adecuado para una audiencia de costa a costa. La banda prometió hacerlo, pero según Jim Morrison, olvidó cambiar la letra en el último momento y cantó la versión original. Él atribuye este hecho a que estaba muy nervioso. Sin importar los aplausos del público, Ed Sullivan estaba tan molesto que se negó a estrechar la mano de Morrison cuando bajó del escenario y la banda quedó vetada de aparecer de nuevo en el show. Morrison comentó: "Simplemente hicimos el show de Sullivan". Otra anécdota con esta canción fue cuando la compañía de autos Buick quería usar la canción en un comercial de TV con la letra "Come on Buick, light my fire" y le ofreció al grupo alrededor de $100,000. Desmore, Manzarek y Krieger aceptaron mientras que Jim Morrison estaba fuera de la ciudad, pero cuando volvió y se dio cuenta de esto, rompió el trato de inmediato. Esta canción estuvo número 35 en la lista Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. No hay nada más para decir, solo escucharla. Acá en el bloque del super clásico vamos a escuchar a The Doors con Light My Fire. Untrue, you know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to

Bueno, y estamos en el último bloque de Alto Voltaje. Hoy tengo que pedir disculpas, los bloques fueron muy cortitos porque en realidad me cuesta mucho hablar. Pero bueno, hice lo que pude, pasé más música y bueno, la semana que viene ya estaré un poco mejor. Recuerden que pueden escuchar todos los programas de Alto Voltaje por cadornarock.com. También pueden escucharlo en iVoox y los domingos se sube al Facebook de Alto Voltaje. Me voy porque simplemente no puedo hablar más. Estoy totalmente arruinado. Así que los saludo. Mi nombre es Darío Bardín. Nos vamos con un tema de Guns N' Roses. Nos vamos con Night Train. Hasta la semana que viene. Chau. I've been loaded like a freight train.